planificada y discutida por las primeras almas infectadas por la codicia, la avaricia, la inapropiada forma de conformar a quien nunca le dieron nada. Y cada vez la posesión de vidas prestadas fue tomando su rol, dividiendo la razón de las pisadas. La pasión en lujuria, el amor en penuria, las hadas en bruca, la inocencia en una astucia malvada. Sangre fría, un puñal atravesó una mujer que sin querer desató en el mundo la venganza cruel. Fue en el ayer donde comenzó todo esto y aún existen acuerdos que algunos suelen ejercer. El poder en sí acumula una cantidad de secreto en un sujeto que tortura y censura a su pueblo. Sutura sus aberturas causando dolor ajeno y procura desintoxicarnos de su propio veneno. Mirando a los lados, buscando culpables, cortando cables por lo delgado. Nada es palpable, todo viene intervenido, hasta el psicoactivo que nos tiene despejado aquí. Todo negocio genera ganancia, desde las franquicias hasta las iglesias. Pero ¿quién gerencia estas falacias? Serán los mismos que mueven las guerras. Quieren sentir, nos quieren callar porque ellos no soportan oír la expresión de los que miran el porvenir en penumbra, opresión y guerra. Oh, la tierra retumba, maldad abunda, pero que no abunda el pánico. El juez está de nuestra parte, defensores del arte alcen su voz en pro del desarme. Ánimo, antes de que ya sea muy tarde, arden las bailas varias esperando por nuestra carne. Para en el mundo que quiero bajarme, sé que quieren insultarme pero sin base, no harán más que halagarme. Solo el más justo con gusto de juzgarme. Terrorista es el que infunde terror, no el señor o señora que desean un mundo mejor. Les guste o no, lo que hace falta es amor y tal vez un poco de valor para ver a los ojos a Goliat en este vano plano de vanidad, donde ninguno es dueño de la verdad, pero en su nombre manipulan, maniatan y censuran a diestra y siniestra, y de la paz muy pocas muestras. Nuestras madres lloran, nuestros padres mueren, nuestros hijos ignoran el inmenso reto que le tiene a la tierra que dio tanto a tantos seres, no quitarle todo lo que tiene solo porque a algunos les conviene. Vienen tiempos difíciles, pero cuando han sido fáciles, somos nuestros artífices, así que no se desanimen. Si fuimos capaces de crear el mal también, seremos capaces de crear el bien. Amén.